¿Creíste que nos habías quemado? No les va a alcanzar la leña. Cada vez somos más. ¡Vuelve Aquelarre! Vuelve Aquelarre, todos los lunes de 19 a 20 horas. Escúchanos por mestiza.org. ¡Ale, ale, ale! Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que no va a alcanzar la leña. No les va a alcanzar. Muy buenas tardes, si no les alcanzó la leña, bienvenidos a este aquelarre de lunes feriado. Nos falta nuestra compañera hoy, pero la hemos duplicado. Sí, se duplicó. Se duplicó. ¿Cuántos somos hoy acá? Somos 4, compa. Bueno, vamos a contarle a todos que nos están escuchando que tenemos a Karina López de ONG Manitos en los Bolsillos. Tenemos un nuevo comienzo. Comienza las compa Juli Miranda con la lengua tortillera. Lo habíamos anunciado a Juli Miranda allá, yo digo allá como si fuera tan lejos, hace 2 programas atrás. Sí, 3 programas atrás. 3 programas, porque este es nuestro 3er programa. Así que empezamos un programa. Buenas tardes, compañera. ¿Cómo ha pasado ese fin de semana largo? Y bastante agitado, contenta con los audios de mis compañeras allá en Trelew. Mucho para hablar hoy, Martu, me parece, ¿no? Muchísimo bastante para hablar. Bueno, hicimos una especial previa de Aquelarre que salió por la Red Farco el sábado. Agradecerle a la compañera Flora que nos hizo el aguante el sábado. La verdad que, bueno, estamos súper emocionadas. Creo que el feminismo en general hoy en todo el país a la mañana era como una cosa que a los gritos festejaban cada una en sus casas, las que venían viajando, las que estaban en el sur, pero el hecho de que saliera La Plata. Nos vamos todas para La Plata, ¿eh? No les va a alcanzar. No, prepárense, claro que no. Porque ahí sí que no va a alcanzar la leña para lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional, no sabemos. En el 2019, en octubre, chicas, para esta fecha el año que viene. Ya tenemos las valijas preparadas. Así que acá me están diciendo que tienen las valijas preparadas algunas compañeras. Bueno, no sé qué opinas vos de todo lo que se ha vivido de los talleres. Nosotros comentábamos con Flora los 2 comunicados que había habido de la comisión organizadora y tanto de las mujeres de los pueblos originarios. Bueno, 2 comunicados que daban como ahí medio... Sí, ¿no? Quedaban ahí en discusión todavía. Sí, aún Flora hacía su... Ella, bueno, que viene de ahí, me hacía una referencia a lo que les cuesta a las mujeres de los pueblos originarios insertarse, y que dentro de los pueblos originarios el patriarcado también lo sufre. Exacto. Sí, eso es algo que lo sufrimos todas y estamos tratando de construirlo, ¿no? Es todavía un poco la discusión de cada organización y de cada agrupaciones. Y hoy pensaba en esto de que, bueno, Habían salido los dos comunicados, después se vio un video donde las mujeres de los pueblos originarios habían podido subir al escenario, y Flora me hacía referencia de nuevo a eso. Fíjate, me dice que debido a la disputa subieron al escenario, pero lo feo que es esto de tener que subir a un escenario cuando no tenés nada preparado, en ese ambiente tan medio como que sí, no... me dio como que, no, a ella en particular, desde su lugar me contaba que, bueno, le resultaba medio difícil de digerir. Y con el tema de plurinacional, yo le planteaba, fuera del aire me acuerdo que le planteé, le digo, bueno, pero el Encuentro Nacional de Mujeres tiene 33 años, quizás cambiarle el nombre, y ella me dijo, pero el feminismo va cambiando, todo va, ¿por qué no poder...? Y bueno, estuvimos hablando de esto un poco, de Encuentro Nacional de Mujeres Plurinacional o Encuentro Plurinacional nada más, cosa que todavía no sabemos. No sabemos cómo va a quedar. Pero bueno, lo que sí sabemos, que se dieron 73 talleres. Yo comentaba el otro día que había habido dos talleres nuevos, que uno era Mujeres y Fútbol y el otro era Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos, a colación esto de los pueblos originarios. Escuchamos los audios, podemos hablar un poquito de lo que nos comentaba Laura, de los talleres que había participado, que en principio una de las cosas que pasó, que los talleres como más importantes, que eran derechos sexuales y reproducción, derechos sexuales y reproductivos, aborto, Estado laico, estaban ubicados en una institución a la cual le quedaba muy lejos. Es como que la compañera Bataglino me mandó un audio muy gracioso. Que no era la otra punta de Trelew, caminó. Y bueno, es lo que escuchábamos hace un ratito, lo que nos comentaba ella, de que en el de Estado laico, ya el año pasado, se había decidido en ese taller esto, el pañuelito naranja. Separación Iglesia del Estado. La separación de Iglesia del Estado. Y como que no había venido por ese lado. O sea, si nos preguntamos de dónde surgió el pañuelo naranja, ¿Cómo nosotras obtuvimos el pañuelo naranja? Sí, después de todo lo que pasó en junio y agosto, por la despenalización del aborto, pero en realidad lo que me manifestaba Laura, que esto era producto de un resultado, de un debate, de un taller dado el año pasado en Chaco, que en realidad nunca supimos que esto, que había surgido de ahí, que no se dio a conocer, se lo tomaron. Son estas cosas que pasan en la comisión organizadora, que muchas veces nos preguntamos por qué surgen ciertas ciudades y otras no. A mí poderosamente me llamó la atención que saliera La Plata, la verdad, pero no lo esperaba ni ahí La Plata. En un año bastante agitado, que se espera. Sí. Después, si hago la lectura política, ¿por qué La Plata? Sabemos por qué. Astillero Río Santiago, la desaparición de Joana, las políticas públicas que está llevando la gobernadora Vidal, y donde tenemos una provincia con muchísimos docentes, les docentes que están llevando agitadamente una agenda de reclamos, de paritarias, y que cuando hablamos de violencia laboral, bueno, ¿qué más decir? Acá tenemos una docente que los sueldos están precarizados. No es casual, ¿no? En ese contexto, sí, sí. Decir por qué La Plata, como así el año pasado, desde Chaco, había salido el sur, porque estaban con la desaparición de Santiago Maldonado, con lo de Nahuel, con todo lo que estaba pasando con los pueblos originarios. Pero realmente debo decir, chicas, que a mí me sorprendió. ¿Quieren que les diga la verdad? Yo pensé que terminábamos en el Valle de la Luna. No, o iban a mandar bien nos lejos. Nos mandaban a la capital provida, Mendoza. Córdoba jamás, dije. Córdoba, digo, un encuentro de mujeres en esta época en Córdoba, digo, no nos mandan allá. Pero no sé qué opinás vos de todo esto. No, más o menos sorprendida también, contenta, muy contenta, porque bueno, vamos a poder ir, nos queda mucho más cerquita y vamos a poder ahí estar todas, y vamos a triplicar creo que el número de este encuentro, aunque también fue bastante convocado, digamos, ¿no? Fueron muchas compañeras, pero me pone contenta, pero me sorprende también, políticamente me sorprende. Bueno, hablando de dónde se sucedió el encuentro, vamos a ver, tenemos un nuevo operador, vamos a darle las gracias al compañero César Baldoni, que nos está haciendo el aguante en este lunes feriado, en este aquelarre, en lugar de nuestra operadora de lujo que está volviendo, sí. Viajera. Vamos hablando del encuentro y de cómo sucedió, vamos a hacerles escuchar a todos en el momento que sale la ciudad de La Plata elegida. ¿Lo tenés? ¡Por ovación! ¡Por ovación! De aquí saldrá la próxima sede del Encuentro Nacional de Mujeres. Prepárense para ovacionar Capital. ¡Vamos por la segunda! ¡La Plata! Próximo 34º Encuentro Nacional de Mujeres será en La Plata. Mi nombre es Florencia Reichenbach, trabajadora del Astillero Río Santiago. Vinimos al encuentro a compartir y a difundir nuestra lucha. Desde hace 2 años venimos enfrentando una pelea contra el gobierno de Macri Vidal, que nos quiere vaciar nuestra fábrica, la quiere cerrar, privatizar y despedir compañeras y compañeros. Y venimos a compartir con todos esta pelea que tenemos con ellos. Para que esto no ocurra. Muy contentas de que la próxima sede sea La Plata, para demostrarle a Vidal, como dijo mi compañera hace un momento, que nosotras tenemos los ovarios que a Vidal le faltan para tomar las determinaciones que realmente tiene que tomar. Bien, fueron las que se pararon ahí en el escenario a leer La Plata como propuesta. ¿Cómo vivieron ese momento, ¿no? Con mucha emoción, sobre todo por ver el apoyo de todas las compañeras que están también con nosotras en esta lucha, porque cuando estábamos difundiendo, todo lo que recibimos fueron muestras de apoyo, que por favor no aflojemos, que sigamos adelante, y eso a nosotros nos refuerza todavía más para salir y seguir con esta lucha. Astillero también, ¿no? Que uno identifica generalmente por lo que ve en la calle o por ahí, que la mayoría de los trabajadores son hombres, digamos, pero de repente vienen ustedes acá a visibilizar que también están, que también existen, que también llevan adelante la lucha. Nosotras en la fábrica somos 350 mujeres, de 3.309 trabajadores. Y te puedo asegurar que luchamos a la par de nuestros compañeros. Bien. Siempre al frente. ¿Qué se llevan de este encuentro? Una felicidad inmensa, una fuerza renovada que nos va a sacar a la calle otra vez a pelear, a luchar por nuestra fábrica y por la soberanía nacional. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Te controla el celular o el Facebook? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Te pide tus contraseñas como muestra de confianza? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Sentís miedo a sus reacciones? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Asistencia Ciudadana, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Quintana 56. Teléfono 463-6358. Juzgado de Familia número 1, lunes a viernes de 8 a 14 horas, General Paz 79. Fiscalía número 6 tematizada, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Comandante Escribano 226. Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Área 69, primer piso. Teléfono 463-1617. Bueno, y así pasaba el audio de donde salía La Plata, y también escuchábamos a la compañera del Astillero Río Santiago. Bueno, Karina, Juli tienen el micrófono, habrán escuchado el audio como nosotras. Era un poco esto lo que veníamos hablando anteriormente cuando empezamos el programa, lo importante de que estas mujeres de 3.309 varones, visibilizarse ellas siendo 350 mujeres que llegaron hasta el sur para decir, nosotras también existimos, esto nos está pasando. Porque es verdad, siempre que vemos las fábricas o los cortes, todo asociamos a que solo hay varones, y también hay mujeres adentro de esas fábricas. No sé qué opinión les merece a ustedes. Primero, agradecerles, y esto de que sea La Plata, escuchar a esta compañera que llegó hasta el sur, ¿qué es lo que les pasa a ustedes con esto? Hola. Que sea La Plata a mí me da mucha alegría, porque hace 2 años que no voy, del 2010 que voy a los encuentros, y por distancia y economía se me ha complicado las últimas veces, así que fue una alegría bárbara, porque vive mi hermana en La Plata, así que ya tengo hospedaje. Ya lo reservé hoy temprano. Y eso me generó mucha alegría también. Y que mi hermana nunca estuvo en un encuentro, así que va a poder estar en uno. Y me parece fundamental, y creo que es un poco lo que logra estos encuentros, ¿no?, que hacen tantos años que se llevan, es empezar a visibilizar lo que no se ve, lo que no se visibiliza, en este caso las mujeres trabajando en una fábrica. Creo que es un poco también el espíritu del encuentro, ¿no? Cuando al principio había que visibilizar las lesbianas en ese encuentro, hace unos años atrás había que visibilizar a las compañeras trans en ese encuentro, y hoy hablamos de un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, así que creo que es un poco el ejercicio del encuentro visibilizar eso que el patriarcado nos tapa. Karina, vos, ¿qué te pasó con esto de saber que era La Plata? La realidad es que me encantó, porque yo no pude, por temas económicos que decía Juli, no pude ir a ninguno, o sea que sería mi primer encuentro, yo estoy como Juli con la valija armada, así que está buenísimo. Más allá de todo, me parece que es totalmente rescatable y valorable el esfuerzo de todas las compañeras en visibilizar todas las problemáticas de las mujeres, lesbianas, trans, que me parece que es lo que se consiguió hasta hoy, de poder mostrar todo lo que conseguimos y que estamos organizadas, que ya no somos un grupo independiente, que estamos organizadas y que no van a poder, y que me parece que es lo que se está cayendo, y que lo que se está viendo es que se va con todo y no paramos, o sea, no tiene un techo esto, se arrancó, y me parece que está buenísimo poder mostrar, ya que los medios no lo muestran, esto de las capacitaciones, los talleres que se hacen del encuentro, que no lo muestran nunca, no lo cuentan nunca, en ningún medio de comunicación te muestran, más que si hubo o no represión, que lamentablemente siempre termina quedando en el foco de la discusión como que somos las locas que vamos a hacer lío. Entonces me parece que está buenísimo que se pueda mostrar las capacitaciones y los talleres que se hacen dentro de los encuentros, cosa que este año fueron 50, o en el año que viene seamos 100. Me parece que está buenísimo por ese lado, o sea que nosotras felices. Karina trae acá a debate lo que sucedió esto de la represión. Y yo, a diferencia de otros años, no sé qué te pasa a vos, Juli, a vos, Yami, noto que la represión, que existió, pero no la pudieron poner tan en el foco como en otros años. Los medios nacionales no estuvieron, sí, Clarín, como siempre, con sus tapitas, que haciendo cosas. Pero otros años había como más, se encargaron los medios comunitarios, las radios comunitarias, todas, de poner esto, cómo habían sido realmente las cosas, están las fotos, se vio cómo atacan a las pibas. También hay que contar lo que pasó en la escuela o jardín, creo que era 174, donde desvalijaron al comando ESI. Desvalijaron al comando ESI. Y no es casual. Nada de lo que pasa ahí es casual. El comando ESI tenía un montón de material que las compañeras venían hace un año produciendo, trabajando en material para el taller, para todo, y desvalijaron ese lugar, la policía liberó la zona, cuando llegaron no tenían la llave, las dos o tres compañeras que estaban ahí fueron atacadas y nadie asistía. Pero todo eso que sucedió, más la represión después de la marcha, digo que no fue tan como otros años donde nos ponían en los grandes medios, porque creo que el mismo movimiento se encargó de decir, no, paren. Nosotras vamos a salir con nuestros medios de comunicación, todas las feministas, mujeres que estaban allá, las que estábamos repartidas en todo el país mirando lo que estaba pasando, compartiendo cosas de cómo fueron, no dejamos que quede eso. Lo más importante me parece que fue lo de los pueblos originarios, que se pudo hacer en el sur, es el primer encuentro, primero que es único. No hay en otro lugar en el mundo que suceda lo que sucede con nosotras, chicas. Si vamos a darle una rosca política, yo lo hablaba con mi compañero y digo, ¿ustedes son conscientes que el movimiento que más se sostiene, el movimiento, más allá de que puede haber diferencias, que las hay seguramente, dentro del movimiento distintas, pero es el movimiento que político? Yo digo que es un movimiento político, sí, sí, que estamos, más allá de las diferencias y todo, que nos mantenemos unidas y vamos. Porque no es casual, hubo más gente que en Chaco. Sí, sí. Para mí hubo más gente que en Chaco, y por la sensación que tuvo la compañera Laura de lo que me transmitía, para ella también. Desde el momento de la apertura me lo dijo. Bueno, pero por eso está bueno que se muestre eso. No el hecho de que, pues vuelvo a repetir, años anteriores lo que quedaba visible es que las problemáticas eran las feministas que rompían y que pintaban y que... Y la realidad que no, que nada que ver, y que se va a un encuentro donde somos todas compañeras, donde se debate, donde se muestran material que compañeras laburan todo el año. O sea que me parece que está buenísimo que la represión, obviamente que se tiene que mostrar, pero está bueno eso, que laburamos todo el año para ese encuentro y que no nos quedamos únicamente con el encuentro, se trabaja todo el año en conjunto distintas organizaciones. Está buenísimo poder mostrar eso. Sí, yo creo que hace un par de años como que recrudeció la derecha. Desde que yo voy a los encuentros, que son en 2010, no existía la represión policial en la marcha. Marchabas, le cantábamos a la iglesia y nunca hubo represión. En el momento en que eso recrudece... ¿Cuándo fue, Juli? ¿Vos tenés...? 2015. El Mar del Plata. El Mar del Plata. En el momento que de alguna manera el patriarcado muestra su mano más dura, habilita todo un contexto también, habilita en este momento donde el movimiento de mujeres se hace fuerte, y lo vemos en la cantidad de pibas adolescentes que se suman. Obviamente el patriarcado también se hace fuerte, ¿no? Y creo que por eso también yo he ido a encuentros donde vos caminabas absolutamente tranquila, estabas protegida, ¿no? Por esa cuestión de encuentro. Ahora esta estrategia de mandarte a los lugares donde hay menos seguridad, o dejarte la zona liberada para que te entren y te roben las escuelas, creo que no pasaba, y empieza ahora por una cuestión de fuerzas, ¿no? Ese negocio de las fuerzas. Por un sí, lado, esto de reformular el patriarcado, la única forma de reformular es con más violencia. Es con más violencia. Es que a la violencia la frenamos nosotras con amor, en realidad, las mujeres, y creo que esa es la forma de reproducirse. Sí. Y con organización, violenta. Porque nos hemos organizado para el tema de la prensa, ¿no? Para que la prensa no esté solo tomada por los grandes grupos económicos y digan lo que ellos quieran, sino tomar también la prensa, hacernos cargo de lo que nosotras queremos transmitir y que se sepa del otro lado. Creo que eso es algo bueno que ha pasado. Sí. Yo tuve la oportunidad, el primer encuentro y único que fui fue en Rosario en el año 2016, que vos también fuiste. Y ahí también yo... Sí, después del 2015 fue como... Sí, fue como una seguidilla. Yo en Rosario realmente me pasó la balita de goma así por el pelito, rebotó, y me acuerdo que me ardían los ojos, decía que me pase la compañera Débora, me agarraba así, me mojaba en la cara. No conocí, debo decir que no conocía el gas pimienta con esta edad que tengo, chiques. No, yo lo conocí en el 2015. Sí. Claro, y en el 2016 no estabas vos en ese... Sí, también, pero ya le temía un poco menos porque no me agarró de sorpresa. Claro, a mí me agarró de sorpresa. Bueno, hablando del sur, hablando de todo esto, vamos a ver qué les pasaba a aquellas personas y a aquellas compañeras que viven en el sur, que son nativas, como quien dice, de Trelew. Tenemos un audio que la compa Laura le hizo una nota a unas adolescentes de la ciudad de Trelew, a ver qué les pasaba a ella con esto, de esta llegada de tantas compañeras. Muy bien, estamos con chicas de acá de Trelew, que son nativas, digamos, de Trelew. Bueno, quiero que nos cuenten un poco, nos digan los nombres y nos cuenten qué es esta experiencia de tener el encuentro de mujeres acá en Trelew. Bueno, yo me llamo Delfina. La verdad es que no soy una feminista, no es que estoy todo el tiempo pensando en eso, pero me parece muy bueno. O sea, estoy conociendo distintos casos y distintas partes del país en cosas que por ahí... Algunos se encierran en decir, bueno, a mí me pasó esto, es terrible, y en realidad terminás conociendo otros casos de otra gente que por ahí decís, bueno, lo mío por ahí no fue tanto, y te emociona ver cómo la gente viene y se apoyan todas las mujeres entre sí, como para apoyando casos que por ahí, no sé, ves y pensás. Sí. ¿Ustedes cómo vieron, cómo que Trelew, la ciudad, así, cómo estaba esperando esto? Mucha gente tenía miedo por los supuestos destrozos y todo eso, pero para todos los que somos de acá, para las feministas que vivimos acá en Trelew, que la Patagonia sea contada para este encuentro, la verdad que es increíble, porque generalmente no nos tienen en cuenta en casi nada, y que venga acá el Encuentro Nacional de Mujeres es increíble, la verdad que es una experiencia única, y estamos aprendiendo un montón, estamos yendo a talleres y hablamos con gente de Buenos Aires, de Mendoza, que nos cuentan que dejaron todo y vienen hasta acá, y la verdad que súper contentas. Es súper emocionante. ¿Es el primer encuentro en el que participás? Yo, sí, es el primer encuentro en el que participamos. ¿Todas? Sí, todas. Ah, mira qué bueno. Sí, no. Es... ¿Qué talleres han participado? El de abuso, violencia y acoso sexual, en la 714. Sí. En Junín, la ciudad donde yo vengo, hace la semana pasada tuvimos el caso de un femicidio. La semana anterior tuvimos el caso de una compañera que denunció que la habían violado. La llamaron vía Facebook a una casa, la citaron y bueno, y la violaron. Y otra, y 15 días antes de eso tuvimos un caso de un abuso a una menor. ¿Acá es más o menos así la situación? No se hacen tan conocidos, pero sabemos que hay, y acoso se conocen 10.000, pero abuso por ahí no es tanto como en otros lugares. No, y femicidios tampoco. Claro, pero hay, Igual, sí, igual es un pueblo muy chico, entonces es como que hay cosas que pasan y los tapan. Entonces, los tapan o los ocultan, ¿no? O por ahí cuando algo se viraliza mucho es claro, como que se entera todo el mundo, sí. Por ahí cambian mucho la historia, sí. Como que es, qué sé yo, pasa algo y te enterás, o sea, de alguna forma te enterás, muchos lo niegan, muchos lo afirman, muchos lo cubren y por ahí es como muy complicado, pero es una ciudad muy chica y te terminás enterando de todas formas. ¿Y este año se luchó por el aborto? Sí. ¿Cómo fue eso acá? ¿Qué pasó? No, sí, fuimos a dos marchas, no fue tan... por ahí tan multitudinario como en otras partes, pero en las escuelas la mayoría de los estudiantes estábamos al tanto, mirábamos de las 9 de la mañana, mirábamos todo la Cámara de Diputados para ver cómo era, pero entre amigas se sabía que estaba. Yo no sé, ¿ustedes van al secundario, ya terminaron? Sí, secundaria. Vamos al cuarto año. Nada. Muy bien. ¿Cómo están con el tema de la ESI? Allá nosotros en Buenos Aires tenemos toda una batalla política por dar, porque queremos que nos reformen la ley ESI para que sea laica, científica. Sí, nuestro colegio no se nombra. No se nombra. Hablar de eso es un tabú. Porque vamos a colegio. ¿No tienen educación sexual? No tenemos. De hecho, hace todos los años, de primero a tercer año, se hace una especie de taller, pero no se dice absolutamente nada de nada. No sabemos nada, prácticamente. Y no hay experiencia de estudiantes organizados, viven en Capital, hay lugares donde los compañeros... En mi escuela hay un centro de estudiantes, y el centro de estudiantes dieron una charla sobre el aborto, y bueno, nada, la directora quiso que hayan... videos sobre cómo era un aborto de nenes de bebés de 8 meses. Sí, entonces ya era como muy crudo. Sí, pero bueno, la charla estuvo re linda porque el centro de estudiantes lo hizo con la mejor intención. Y bueno, nada, quieren poner la materia. El centro de estudiantes de esa escuela, hay feministas, así que ellos fueron quienes propusieron más que nada. En nuestra escuela vamos a un colegio donde están en contra de lo que es la ley del aborto, no es aborto, sí, aborto. ¿Es un colegio estatal o privado? Es semi-privado. Semi-privado, claro. Sí. La administración es privada, pero después lo demás lo paga el gobierno. Hay ciertos cargos que los paga la escuela, pero nada, cero. Bueno, chicas, muchas gracias. Vieron hablar un montón. Hasta luego. Bueno, gracias. Que la muerte anda lista en el panteón de dolores, ya nos tiene una cosita para los compositores, uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu tucu tiki taca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata. Yo me la escapé una vez, pero por poco me atrapa. El cobarde ve el peligro y corre, el valiente le entra y muere, por eso quedamos tan pocos. La muerto nace en el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca, débiles y poderosos, que morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Pues pa' qué me dejan solita, si saben que me porto mal. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba 20, pero se murió de frío, pobrecito, de repente, lo mandaron al infierno, a que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija palaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables susurreros, chupan como garrapatas. Sí, señor. La muerte no tiene ley, lo mismo mata al papa, lo mismito le pasa al rey. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andar haciéndose bueyes. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata. Aunque son muy parecidos, no es lo mismo buey que vaca. Pan al hambre, ni chocolate a la muerte. Oh, un mezcal sí fue que sí. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del minisueldo no alcanza ni paca. ¿Qué? Millones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Sabor al caldo. Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos dará vida. Reyes. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Ya llegó otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca. Mestiza Radio 101.7. ¿Se enoja cuando pasas tiempo con tu familia o amigues? ¿Controla tu dinero? ¿Te grita por cualquier cosa? ¿Te desvaloriza, ofende o descalifica? ¿Ve defectos en todo lo que haces? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, lunes a viernes de 8 a 13 horas, Gandini 92, teléfono 463-1612, interno 126, violenciafamiliar@junin.gov.ar. Comisaría de la Mujer y la Familia, Alsina 165, teléfono 444-0270. Dirección de Género, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Rivadavia 1470, Box 5. Y acá seguimos en este aquelarre, ya siendo las 7:37 de este lunes feriado. Y qué linda reunión de brujitas por ser feriado que tenemos. Tenemos un... bueno, no somos todas brujitas hoy, pero le tenemos que agradecer, si no, no podríamos estar al aire. Bueno, escuchábamos esa nota de la compa Laura que le hizo a estas adolescentes de Trelew. Bueno, era medio contradictorio, hablábamos con la compa Julia acá de que no soy feminista, pero vengo a esto, y que porque no todo el mundo le pasó. Queríamos saber qué le pasó, qué le habrá pasado, ¿no, Juli? Por algún lado se empieza. Totalmente. Yo lo que creo que estas dos criaturas que hablaron en esta nota, que me pareció genial, yo te puedo asegurar que el año que viene, para esta fecha, van a estar en La Plata. Seguro, sí, porque es bisagra el encuentro, el primero. Sí, es como que hace en la cabeza de las pibas o de aquellas personas que... Bueno, vos, Karina, sos consciente cuando yo volví de Rosario, de ese primer encuentro, cómo vine, que todo el mundo me decía que había que ir, que había que ir, que había que ir, y bueno, pobre, me aguantó en aquel momento, en ese año 2016. Y otra de las cosas que me pareció interesante, que también vimos todo lo que vimos a través de las redes, fue que decía, esto también es el encuentro de esa abuela que salió a la vereda y que con el pañuelito, y después a otra que la caminata, el movimiento de mujeres las abrazó. No, fue una imagen, hay un video que la verdad que da, te pone el, te emociona, porque ver mujeres grandes que pueden ser nuestras abuelas y aplaudían, y bueno, eso también lo vimos en Rosario. Generalmente se dan mucho eso en los encuentros, pero sobre todo que se dé en el sur, esto de que tanto miedo habían metido, pobre, los habitantes, porque uno también se pone a pensar en eso, ¿no? Vos vivís ahí, como decían estas chicas, están alejadas de todo. Y no es casual, volviendo al tema de lo que había sucedido, a quienes habían atacado, a las chicas del Comando ESI, cuando escuchamos esta nota que pasó, las chicas comentan, cuarto año de secundario, colegio semiprivado, dicen, al cual pedían charlas sobre educación sexual integral, no se da, no. Pero sí, todo este año el aborto generó algo, y básicamente la charla y el video que le pasaron fue ese famoso video que, Juli, vos lo habrás visto como yo, donde lo que les muestran es prácticamente... Un bebé abordando. Terrible. La verdad que es un video que es tremendo. Pero bueno, vamos a ir dejando un poco, cerrando un poco esto del encuentro que ya vamos a tener para el lunes que viene acá nuestra operadora y compañera que viajó, que vamos a seguir seguramente hablando del encuentro y nos va a traer más noticias, vivencias compartidas. Vamos a ver si podemos traer a otras compas que también viajaron, como Wada, Lore, que están todas llegando, que esperemos que ya estén, sí, ya tienen que estar arribando cada una a sus lugares de origen. A todas las compañeras que están viajando por todo el país les deseamos un muy buen regreso. Y vamos a enfocarnos en nuestra compañera que nos viene, que es la representante y la presidenta de ONG Manitos en los Bolsillos. Manitos en los Bolsillos, a cargo de la presidenta Karina López, de la cual yo fui parte en su momento. Manitos cumple 7 años. 7 años. Mirá, el otro día cuando hicimos la previa, que estábamos con el compa acá, hablábamos un poco de... Desde el 1 de enero del 2018 al 25 de septiembre del 2018, 200 femicidios. Y 3 en Chubut. Que las chicas comentaban que no se hablaba, o que había casos de acoso, o que no pasaban. Bueno, Manitos en los Bolsillos. Contanos, Karina, ¿qué es Manitos en los Bolsillos? Porque vos pensás que, como dice la señora, el público se renueva siempre. Listo. Vos ya es la segunda vez, tercera que venís. Sí, ya ni recuerdo. A este aquelarre. ¿Cómo estás hoy? Y hoy la realidad es que tanto yo como el grupo de trabajo de la ONG estamos preocupadas, es la realidad. Como vos sabés y como saben casi todas las compañeras, nuestro trabajo es la emergencia. Es esto de salir en representación cuando el Estado no está. Que lamentablemente es lo que viene pasando hace 1000 años y lo que venimos discutiendo o pidiendo. Porque la realidad es que las agrupaciones sociales no tenemos por qué hacer el trabajo que le corresponde al Estado. Pero cuando el Estado no está, alguien lo tiene que hacer. Entonces estamos nosotras. Y la realidad que venimos con las chicas, que justo le comentaba, como te comentaba vos hoy y le comentaba recién a Juli, no sabíamos qué teníamos que festejar. Porque la realidad que los casos, que en la época que estabas vos como compañera, se tenían, pero no era la cantidad que se tienen ahora. Y aparte de eso, lo que más nos preocupa es el tema del abuso, el abuso de menores, la desidia del Estado y la falta de responsabilidad del Estado en este tema, que es lo preocupante, porque se expone la identidad de la menor cuando se trata de una menor, que es generalmente lo que está pasando o lo que nos está llegando, con fotos, números de teléfonos de la menor, o sea, sin ningún tipo de recaudo, exponiendo. Y la realidad que nosotras desde hace 7 años lo que tratamos de hacer es, de nuestra obligación es con la víctima. No nos casamos con nadie, mucho menos con el Estado, cuando no da resultados. Entonces la preocupación nuestra es esa, es el seguir con esto que cada vez crece más. Y la realidad que, como te decía hace un rato vos, no sabíamos qué festejar, porque tendríamos que festejar el no estar. Nosotras no tendríamos que existir, y menos laburando en la emergencia, en salir corriendo a cualquier hora, como nos pasaba cuando estabas vos, el salir desde un pañal, una leche, a un lugar donde pueda dormir, donde tenemos acá en Junín una ordenanza desde el año 2004 que no se cumple, que trató la gestión anterior de alguna manera, más allá de que todas sabemos que fue un tema político en ese momento, pero que si hubiese salido bien, no salía bien a las dos partes, porque nosotras hubiésemos tenido el hogar transitorio que tanto veníamos pidiendo. Pero es esto, el que el Estado no esté. Entonces nuestra emergencia hace que llegue un punto que no vivimos, vivimos en la calle. Entonces realmente nos venimos apoyando entre nosotras mismas y no sabíamos realmente si festejar o no. Y la realidad es que festejamos el estar todavía juntas, el tener fuerza para seguir peleando, el seguir contando con gente que nos ayude desde un lugar de donación o de lo que fuese, el tener abogados que se siguen sumando, porque la realidad es que empezamos con el doctor Fede Mastropierro, que nos viene bancando hace 1000 años, que es un sol, pero la realidad es que hoy contamos con 2 o 3 abogadas que se han sumado. Entonces festejamos eso, el no estar solas, el que siempre tenemos un abrazo que nos dice, bueno, sigan, que aunque tengamos cada vez más, estamos con ustedes. La realidad es que estaríamos felices de poder estar en otro lugar o defendiendo otra cosa, y poder dormir tranquilas, como nos pasábamos en la época que estabas con vos, dormir tranquila de que el Estado está presente, con un lugar para dormir, con una asistencia. Sabemos que la asistencia no es únicamente el lugar donde dormir, que va a consideración del Estado, si te lo da o no te lo da, cuántos días, si hay un familiar, no. O sea, es todo un manoseo impresionante, donde no solamente sufre violencia de parte de su pareja, sino también que sufre de violencia desde el Estado, esta violencia institucional que te hace repetir 80 veces lo mismo cuando no es necesario, cuando tenés como Estado la responsabilidad de cuidar y de proteger a esa víctima. Y la verdad que nos hubiese encantado festejar los derechos del barigüí, no sé, se me ocurre, y no tener que estar en la calle defendiendo los derechos de una mujer que son de ella y que no tienen discusión, y que el Estado tiene que estar presente y que nosotros tendríamos que estar desde otro lugar, presionando, sí, pero no tener que asistir, porque el Estado lo tiene que hacer. Cuando vos haces referencia al Estado, ¿qué son las trabas que ustedes como organización, vamos a desligarnos, que yo fui parte de Manitos, y sí, ¿qué es lo que las cosas cambian todos los meses, a diario, todos los días? ¿Qué es lo que les está pasando ahora, hoy, año 2018, cuando te llega una víctima? ¿Por qué llegan? ¿En qué situación llega? ¿Ya con una denuncia en comisaría? ¿Ya con algo en fiscalía? ¿Ya con alguna cuestión que no les creen? ¿Te llaman para organizar una marcha? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Dónde vos me podés decir, bueno, Martu, acá, allá? La realidad es que hay falencias en todos lados. O sea, más allá de que nosotras tenemos una muy buena relación con la fiscal Fernanda Sánchez, con la que laburamos codo a codo todo el tiempo, la realidad es que vos tenés falencias desde el momento que se te pide la denuncia. O sea, estamos acostumbradas a que ya las denuncias hay veces que ni siquiera te las toma. O sea, volvimos, retrocedimos en el tiempo donde tenemos que discutir o tenemos que decirle a un oficial de qué manera tiene que tomar la denuncia. O sea, que ya arrancando desde ahí tenemos un retroceso importantísimo, porque hay chicas que van a hacer la denuncia y en vez de hacer una denuncia le toman una exposición. Cuando todas sabemos que una exposición no te sirve, no tiene peso legal, no nada. ¿Vos me estás diciendo que hoy en el año 2018 todavía te toman una exposición? Sí. ¿Y qué les dicen? O sea, si la víctima va sola, le toman una exposición. Si va con vos, con cualquiera de nosotras, olvídate. Olvídate, obviamente, pero volvemos a eso. La víctima no tiene por qué en ese estado saber qué es lo que se le está tomando. Se supone que del otro lado hay una responsabilidad y una capacitación donde te implica qué es lo que tenés que hacer y de qué manera. Bueno, ya desde ahí marcamos una falla. Otra falla son las medidas cautelares. O sea, medidas cautelares sabemos que son un parche y nada más. Sí. Eso lo venimos discutiendo y lo vamos a seguir discutiendo. Porque el cambio, creo que coincidimos todas las que estamos acá, que el cambio es cultural, el cambio es otra cosa. Yo siempre digo, las medidas, todo, si bien la parte punitiva, la parte legal, el código, todo, uno quiere que se cumplan un montón de cosas porque tenemos que vivir en sociedad, ¿no? Pero yo siempre que la reparación no está ahí, ni la solución de la violencia de género y todo lo que nos pasa está en esa parte, es en la deconstrucción, de que del otro lado tienen que entender que se tienen que deconstruir, qué cosas nos pasan. Bueno, hoy por hoy seguimos discutiendo por qué necesitamos jueces, fiscales o abogados con perspectiva de género. O sea, que no la tenemos. Donde un fiscal cuestiona o cosifica a una mujer que llega con una denuncia, a ver si es cierto o no es cierto. O sea, por eso te digo que retrocedimos en el tiempo un montón. Entonces, el descreimiento que hay sobre el Estado y las instituciones llevan a que de alguna manera se acobijen del lado nuestro. Y la realidad que nosotros la preocupación es dónde terminan, porque seguimos siempre en el mismo lugar. Seguimos en el mismo lugar porque no podemos conseguir un lugar de tránsito, que seguimos discutiendo a ver si es o no es potable, si se puede o no se puede. Bueno, vamos a ir a escuchar un lindo tema musical y después seguimos con la compañera presidenta de la ONG Manitos en los Bolsillos, acá desasnando un poco todo esto que, bueno, que sigue pasando y que seguirá pasando. Vamos con un temita. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. bésame. Bésame mucho. ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Y acá seguimos en este aquelarre, que hoy nos vamos, está tan linda esta reunión de brujitas del lunes que si ustedes supieran lo que está pasando acá, porque ustedes no nos pueden ver en radio. Pero yo les voy a contar, acá estaban intentando sacar fotos con la mano, con el celular así. Nos vamos a extender un poquito más, le vamos a agradecer al compañero acá que nos va a hacer el aguante en la parte operativa del programa. Y vamos a extendernos unos 20 minutitos más, más o menos, a lo que estamos acostumbradas. Bueno, estábamos charlando con Karina López, representante de Manitos en los Bolsillos, y estábamos hablando de lo que venía pasando, no muy lejano la realidad que se vive en todos los lugares, en todas las situaciones, la macricrisis, la devaluación, la gran familia judicial. ¿Y vieron cuando decimos, no es chiste, esto de la gran familia judicial? La gran familia judicial es porque en realidad son una familia, porque el juez tiene al yerno, a la nuera, al primo, al hijo de la señora que trabaja en su casa, y la señora que trabaja en su casa y el yerno y el primo del juez tienen a la prima y a la nuera. Por eso se le dice a la justicia, que nosotros decimos justicia patriarcal, la gran familia judicial. Que bueno, que vos recién relatabas muy bien todo lo que sucede con los procesos, qué pasa con las mujeres en situación de violencia de género. Cuando llegan, siempre lo decimos, cuando llegan a las instituciones, a las organizaciones, es como que para ellas es llegar, yo siempre digo, llegan a un remanso, parece que llegaran al paraíso, y lo que todas hacemos es acompañarlas por ahí a transitar ese espacio, que ese para mí básicamente es el mismo infierno en donde la víctima entra. Hay muchas cuestiones que yo considero, Cari, que siguen estando mal y que cada vez, sí, es verdad, como vos decís, hay una precarización. De hecho, tenemos en Capital, hay un 40% menos que se está dando del presupuesto del Ministerio. La línea 137 y la 0800-222-1717 a cargo del Ministerio de Justicia. El presupuesto, chicas, han despedido gente y son líneas importantísimas para hacer denuncias sobre abuso, sobre violencia. Estoy hablando del CABA. Después con el 144, yo la otra vez hablábamos acá, creo, con ella, que decíamos, qué loco, ¿no? Porque yo pensaba, digo, hablamos, a veces vemos las propagandas, esto de la inclusión y todo, pero una persona que es muda, ¿cómo llama el 144? Porque parece que las personas con discapacidades no sufren violencia. No tienen. Entonces, eso siempre me hizo un poquito de ruido. Pero hablando del trabajo que hace Manitos y todo esto que ustedes vienen llevando hace 7 años, del cual yo fui parte con vos, todo, los números hoy, vos me podrías decir, Cari, por día, qué es lo que. Sabemos que los abusos son intrafamiliares. O sea, desglosame un poquito eso, a ver, tenemos tanta cantidad por día, ¿qué es lo que más te. Que vos me decías, me preocupa los abusos, es algo que lo hemos venido hablando desde siempre. Sabemos que es intrafamiliar. Hay algo bueno para anunciar. Hay algo bueno para anunciar que pasó estos días, chiques, que es que en el código se reformó y los abusos sexuales infantil se van a poder denunciar. Antes, ¿qué pasaba? Yo veía una situación de abuso al lado de mi casa, la denunciaba, pero si los padres de la niña o niño no ratificaban esa denuncia, quedaba todo en nada. Ahora, el propio Estado es el que va a llevar, el Ministerio Público Fiscal, eso es un paso, sí, eso es un paso gigante, porque nos permite a todos y sobre todo a las organizaciones, es esto de sacar, porque sabemos que la mayor cantidad, el porcentaje de abusos sexuales en la infancia, ¿dónde se da? Intrafamiliar. Entonces, sacar el abuso, sacarlo de adentro de esas familias, es lo más difícil, es la tarea que yo creo que las organizaciones tienen, pero tremenda de hacer. Ustedes, tanto desde el asistencialismo, Yami, que es parte de otra organización que hacen talleres y todo como maltrato, sacar el abuso de ahí adentro para afuera, pero cuando hablamos para afuera no decimos para los medios esto que charlabas hoy, sí, vos, sino que se pueda poner en palabras, porque ¿cuál es la dificultad que vos debes encontrar en la familia? Que no hablan, no, aparte no hablan. Hablan. Sí, hay que encontrar el momento exacto. Hay pactos de silencio que son terribles de quebrar. Por eso te decía, la preocupación nuestra es esto del abuso. Nosotras en creo que en menos de una semana tuvimos 4 casos, todos de menores. Entonces, lo que hablábamos de esto de que de ir, el estar, el acompañar, es lo que te lleva a replantearte un montón de cosas, porque obviamente el cuerpo te pasa los reclamos, ¿entendés? Obviamente que no estoy sola, que tengo un grupo de compañeras increíbles, pero la realidad es que nos encontramos con un par de casos que vos los debes, porque aparte lo hemos charlado, es la desesperación o por ahí la impotencia de sufrir de esto de algún familiar y exponer y escrachar y creo que de la manera que nosotras, que vos lo debés haber o te debés acordar, se trata desde la ONG, es de cuidar y de proteger. Entonces, obviamente que los scratches y esos están buenos, pero hay que tener cuidado con los menores, porque tienen que volver a su vida. Tienen que volver a su escuela, a salir al barrio, a hacer los mandados. Y lamentablemente, cuando uno no sabe, que es lo que veníamos peleando con las chicas hace meses, está la cosificación del que no sabe, del vecino que te dice y seguro que provocó. O sea que cuando vos escuchás esto, después de toda la pelea y después de todas las marchas que se han hecho, después de todas las convocatorias que se han hecho y de la lucha feminista que se viene llevando a cabo en estos últimos años, seguir escuchando algo habrá hecho, ¿qué tenía puesto? Entonces, la realidad es que te replantea un montón de situaciones y un montón de cosas que vos decís, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Entonces, bueno, la realidad que agradezco a las compañeras que tengo que son de fierro y que, bueno, hay días que llegamos a casa y que necesitamos el abrazo feminista de decir, estamos bien y sigamos peleándola que algo vamos a conseguir. En esto que vos decís de lo que sucede con la gente, lo que sucede con la justicia, bueno, Yami, nosotros hemos hecho este año, yo hoy te decía también cuando estábamos tomando algo en la esquina, de que todo lo que a mí me había servido este año, lo que me había informado y lo que me había nutrido de información, y que todos los días uno va aprendiendo y va entendiendo un montón de cosas que nos suceden, que yo creo que más allá de la desidia del Estado, la falta de la falta de el dinerillo, chicas, el bimetal, pero también hay una cuestión que tenemos como obligación, creo que todas las organizaciones, sea la organización que sea, incidir en proyectos de políticas públicas para que esto que nos sucede y que atraviesan las víctimas empiece a cambiar desde el Estado. Yo creo que hay cosas que ellos saben que las tienen que hacer y no las hacen por una cuestión de dinero, y otras cuestiones no las entienden. no las entienden. Tampoco, tampoco me parece que pone, pero me parece que tampoco ponen demasiado esmero en entender. O sea, me parece que está exactamente. Me parece que estamos en el momento donde justificamos únicamente el sueldo hablando desde atrás de un escritorio y seguimos discutiendo si realmente es necesario que salgas a la calle y que tomes contacto con la víctima, porque ellos supuestamente, vos lo sabés porque lo escuchaste, no es necesario estar en la calle para saber lo que el otro necesita. Y la realidad es que si vos no tenés en contacto con la otra persona y no te sensibilizás con lo que estás hablando, con lo que estás tratando, es imposible que alcances a entender lo que está pasando, lo que está sufriendo la otra persona. Entonces, lo que hablamos con las chicas después de cada caso que conseguimos a veces en menos tiempo y hay veces en tiempos más largos, y nos sentamos a hacer un análisis, porque la realidad es que también lo necesitamos porque vivimos llorando. Es esto de decir, se está perdiendo la capacidad de ver el sufrimiento del de al lado. Y eso es lo que te preocupa. Que vos decís, tanto estamos cambiando, tantos volvemos para atrás, que no alcanzamos a entender de lo que el otro está pasando o el sufrimiento del otro. Tanto nos creemos el ombligo del mundo. Sí, pero eso no pasa en general. Entonces, la realidad es que yo, bueno, ahora la tengo a Juli, te tengo acá a vos. Estos 7 años, bueno, vos lo sabés que fueron mochilas que se fueron sacando desde mi lugar, algunas se fueron, otras no, que los retos tuyos son impresionantes porque caen en el momento justo, pero en todo esto la realidad que yo tengo que agradecer, más allá de mis compañeras, que son las que están conmigo en la calle, el respeto de el resto de las agrupaciones. La verdad que más allá de cualquier cosa, nos hemos sentido acompañadas con las chicas y respaldadas por esto de el feminismo que se está, que tanto, que yo no lo era porque no lo entendía y que nos llevó un montón de tiempo, que la tengo a la Lore, que es una genia, que no se alcanzaba a entender, y todo lo que no conocemos da miedo y asusta, y la realidad es que yo estaba negada a entender qué era el feminismo. Discutíamos, me acuerdo. Yo, es como que yo, a mí me abrió la cabeza el Libertele, Bataglin, ¿no? Y yo iba y trasladaba cuando estaban. No, claro. Porque Cari, porque esto, porque el otro. Y Karina no. Bueno, después yo cuando salgo de Manitos, ella empieza. Karina es totalmente otra persona a aquella compañera que yo tuve por el año 2014-2015. Bueno, vos la tuviste a la Lauri, yo la tenía a la Lore. ¿Viste? Una cosa así fue, claro, ¿viste? Era, la Lore era como la que te marcaba, ¿viste? La maestra ciruela. Que también obviamente hemos tenido nuestras discusiones porque obviamente no entendía y no entiendo algunas cuestiones porque obviamente es nuevo para mí, pero bueno, lo seguimos transitando, el tema del feminismo. Entonces, bueno, la realidad es esa, el respeto de un montón de compañeras y de agrupaciones que más allá de cualquier cosa nos hemos sentido acompañadas, y el respeto, que creo que es lo principal, por lo menos de nuestros pares, que saben lo que hacemos y cómo la caminamos, y el respeto y el amor que le ponemos a cada uno de los casos que nos llega, y es esto de la obligación y nuestro compromiso, es con la víctima, ni más ni menos que eso, es con la víctima, Cari, y es hasta el final. Bueno, contame, si se quieren comunicar con Manitos, sigue mi número de teléfono a disposición como hace 7 años atrás. Y a través de la página de Facebook, obvio, como siempre, bueno, todas aquellas, para cualquier consulta, para que sean acompañadas. Y si querés, contanos un poquito, bueno, más allá de todo esto que estuvimos hablando, Manitos cumple 7 años y va a haber un evento, como vos dijiste, esto que planteabas. Sí, está bueno celebrar, hay que celebrar. Obvio, por eso. ¿Qué? Exactamente. Porque creo que no es solamente, por eso hablaba del respeto, creo que no es solamente el festejo de la ONG. Me parece que nos vamos a dar el lujo este año de que la fiesta sea más feminista. O sea, no es nuestra fiesta, es la fiesta de todas las agrupaciones que de alguna manera nos acompañaron y nos apoyaron, y nos dieron su respeto y su cariño en estos 7 años. Entonces, así que bueno, entonces pará, 27 de octubre al mediodía tenemos asamblea. Onda Pigni va a ser, que nos vamos a encontrar con las compas que viajaron. a la noche seguimos los festejos. Sigue la fiesta de manitos en los bolsillos, a la cual vamos a ir un montón. Exacto. O sea que vamos a festejar dentro de dos fines de semana, que nos vamos todos a La Plata, porque al mediodía vamos a tener que empezar a organizar. Porque aunque Obviamente. La plata esté cerca, tenemos que pensar que hay compañeras que no todas tienen la misma posibilidad. Y hoy yo lo hablaba con una compa y dije, bueno, hay que empezar a organizar sin perder el eje de agenda de todo lo que tenemos de acá en un año, pero empezar a organizar con tiempo todo aquello que nos signifique poder llegar la mayor cantidad de compañeras juninenses a La Plata el año que viene. Así que bueno, vamos a despedir a la compañera Karina, nos vamos a ver en una fiesta que va a empezar al mediodía, va a terminar a la noche el sábado 27 de octubre. No vamos a parar, porque el festejo empieza, pero hasta La Plata del año que viene no vamos a parar. No terminamos. No. Bueno, nos vamos al flash de noticias a cargo de la brujita Sofía Pesaresi, que ya pronto la vamos a tener en el piso, que por cuestiones de estudio no la tenemos, está trabajando ahora. Mira, todo está trabajando. Así que bueno, nos vamos con el flash de noticias y después sí, el final lo vamos a hacer con la compañera Juli Miranda y con este espacio de la lengua tortillera que comienza en este Aquelarre 2018. Vamos al flash. Estos son los títulos internacionales. 18 personas muertas y más de 1.500 desaparecidos dejó el huracán Michael en Estados Unidos. El huracán Michael causó grandes inundaciones y destrucción de viviendas en una amplia zona costera del noroeste de Florida. Nacionales. El próximo Encuentro Nacional de Mujeres 2019 se traslada a la ciudad de La Plata. Entre ovaciones, así lo decidió el movimiento en el actual encuentro entre Leu. Economía. Este miércoles el INDEC informará la inflación de septiembre y sería entre el 6 y 7%. El número será alto, pero dejará un importante arrastre para octubre, mes en el que se prevé impacte la suba de tarifas y la devaluación que aún sigue trasladándose a precios. Alerta por una banda que se hace pasar por empleados de ANSES para estafar a jubilados. Estos criminales operan en la localidad bonaerense de Rojas. Les piden a los jubilados una transferencia bancaria para mejorar la suma percibida por la reparación histórica. Locales. Junín se prepara para una nueva edición del Precosquín. Las presentaciones tendrán lugar los días sábado 20 y domingo 21, desde las 14 horas en el Teatro de la Ranchería. Deportes. Liga Nacional de Básquetbol. Argentino perdió el invicto como local frente a Peñarol del Mar del Plata. El equipo de La Félix fue superior y le ganó al turco por 82 a 72 en el Fortín de las Morochas. Como habíamos dicho, hoy nos extendíamos un poquito más. Seguimos acá. Qué lindo aquelarre, vuelvo a repetirlo. La verdad que completísimo con las compañeras. Gracias otra vez, Cari y Juli. Bataglino, si nos estás escuchando, no te extrañamos, Bataglino. No te nos pongas celosa. Pero bueno, te hemos reemplazado bastante bien, ¿eh? Vale el reemplazo. Bueno, ya veníamos anunciando esto de la lengua tortillera, que va a ser una columna que va a venir. Vamos a dejarla a ella, Juli. ¿Cómo va a ser tu columna? Contale a nuestras oyentes, a todos que están por ahí. Bueno, mi idea es una vez al mes, como para tener de qué hablar. Siempre tengo de qué hablar, pero qué raro que es. una vez al mes para hablar un poco de tortismo, de tortaje, de tortilleras, digamos. La lengua tan importante para nosotras las lesbianas, también a veces es filosa, también nos verbaliza, nos dice, nos pone visible. Entonces, no solo nos da placer, también nos dice, y eso es importante. Juli, yo recién te decía fuera del aire, cuando te había conocido, cuando te había escuchado, y que yo estaba en esa época militando en Manitos, y llegué un día y dije, ay, tendrías que escucharla, Karina, no sabes todo lo que contó. A mí me encantaría que empieces a contar desde ahí, de toda esa historia que vos contabas allá atrás, de los romanos, y cuando venís hablando de... Me encanta escucharte, y volver a escucharlo es... Sí. Bueno... Y para que el operador que tenemos acá hoy también se instruya en esto... Bueno, yo igual cuando te lo voy a hacer, pero un poco pensaba con este lunes de encuentro, me pensaba un poco a mí... En mi primer encuentro, que fue en Paraná, a mí la tortez me abrió el camino al feminismo, porque antes no sabía, no estaba enterada, y me enteré a partir de ser lesbiana me hizo enterarme un montón de cosas. De aquel primer encuentro en Paraná, que fui con la novia de aquel entonces, estaba el taller de lesbianismo, al cual no me animé a ir, porque no quería ir sola. Y bueno, la novia que tenía en aquel entonces le importó tres pitos, me dijo, si querés vas y si no, jodete. Yo no pienso ir, fue a otro. Entonces, como estaba un poco ahí como acobardada, no fui al de lesbianismo. Solo un encuentro me duró, al segundo fue ya... Sí, la tenías re clara. Y lo interesante de eso es que primero noto toda la lucha lesbiana por hacernos visible en esos encuentros dentro del feminismo. Son las lesbianas quienes le han puesto el cuerpo al feminismo tantas veces y por tantos años, y es el mismo feminismo quien se ha encargado muchas veces de invisibilizarlas y no quererle dar nombre ni nombrarlas. Entonces hubo que también pelear dentro del feminismo un lugar que, si era por las luchas y por el cuerpo, ya lo teníamos ganado, pero a la hora de nombrarse no. Entonces hubo que instalar esos talleres de vamos a hablar del lesbianismo. Y hace 3-4 años atrás se abrió otro taller que se llama Activismo Lésbico. Eso es algo nuevo para los encuentros, porque para ir al taller del lesbianismo lo que sucedía era muchas compañeras contando su salida del closet. Y a veces ese como es la primera instancia, ¿no? Bueno, en primera persona lo que me pasó a mí, mi realidad individual, más íntima. Y después había un montón de otras lesbianas que ya queríamos empezar a hablar de otras cosas, como, bueno, ¿cómo activamos desde este ser lesbiana? Por eso se abre otro taller. Por eso ahora hay dos, uno que se llama lesbianismo y otro que se llama activismo lésbico. Y que desde ahí se piensa la militancia, ¿no? La militancia desde el ser lesbiana. Y una de las cosas que yo pensaba era de qué hablé este año en cuanto al tema lésbico. Una de las cosas que más me ha girado en la cabeza, dado algunos acontecimientos, esto de tener que sostener una agrupación lésbica en Junín, que es tan difícil sostenerla con gente, donde la gente no concurre a participar o activar. Sí concurren por ahí a las actividades que se dan, pero nunca para ponerle el cuerpo a la hora de, bueno, pensemos cómo. Entonces es un poco... este último tiempo pensando que a veces en las ciudades chicas como Junín el común, lo que se ve es lo que llegamos, hasta donde llegamos es hasta ser lesbiana visible. Eso creo que ha sido nuestro gran logro como ciudad, de poder empezar a ir a lugares donde encontrás parejas lesbianas y las encontrás sin ningún tipo de vergüenza, ponele, ¿no? O por lo menos luchando contra la vergüenza, lo que ya es un montón. Eso es un gran paso que dimos como ciudad, que hace un par de años atrás eso no sucedía, o tenías que ir a un súper recontra hiper antro. Ahora eso sucede un poco más a la vista del patriarcado. Eso es algo que ganamos. Pero estamos verde, ¿viste? Verde sí. Aborto y verde inmaduras en un montón de cosas. Sí, sí. Entonces creo que lo que pasa, lo que falta un poco es la lesbiana política, aquella lesbiana que se sabe lesbiana y que a partir de ese ser lesbiana, ese cuerpo lesbiano, puede plantearse una lucha, puede plantearse un activismo, puede plantearse una política, puede plantearse el resto de su vida. Creo que eso Junín no lo tiene. Espero que lo tenga en algún momento, que haya más lesbianas con ganas de pensarse lesbianas en función de todo lo otro y no todo lo otro y después me pienso lesbiana. Exacto. Digamos, tenemos compañeras activistas que se suman un montón de causas, pero a la hora de nombrarse lesbiana parece que es una tripa que no se puede tocar, porque no, nadie se va a andar visibilizando así nomás, porque sí. En la calle o al aire libre, ¿no? Algunas esas cosas no suceden en Junín y es un poco, yo siempre digo en chiste, el año pasado decía en chiste como sería buenísimo que cada vez que una lesbiana o una mujer o una persona tiene alguna relación lésbica la pudiera compartir en Facebook, digamos, compartamos en Facebook. No porque seas toda tu vida lesbiana, quizás solo tuviste una experiencia lésbica, pero compartirla en Facebook, creo que somos un montón si hacemos eso, y creo que también eso va a ayudar un poco a sacarle tanto tanta ceremonia, ¿no? Al saberse. Vos lo vivís así, yo te veo en Facebook con tu pareja, ¿cómo lo vivís? A veces yo digo, a veces te digo, che, estás mejor que yo, déjame. Vos lo vivís de esa manera. Yo lo vivo así porque yo entendí, gracias a esos encuentros, gracias a un montón de encuentros que fueron lésbicos, propiamente dicho, yo soy una persona muy inquieta, muy curiosa. Entonces, en el momento en que me supe lesbiana, automáticamente quise saber un poco más sobre el tema, y eso hizo que viajara mucho los primeros años a Capital, a Rosario, buscando lesbianas políticas. Y las encontré y me sumé a un montón de charlas y accedí a un montón de libros que no tenía idea que existían. Y a poder, creo que es lo que te cambia la percepción, creo que es lo que te hace hacer el clic de ser una lesbiana visible, o decir, bueno, sí, soy lesbiana, tengo a mi pareja, ponele, y ya, mientras en mi círculo de trabajo, familia, amigues. Contame la mesa de nueve, ya que dijiste mis círculos y mis amigues. Una vez vos dijiste, ¿de nueve? Ah, por eso, eso fue en 2010, ¿sí? Hace mucho. Una de las cosas, creo que es jugar con esas cosas, ¿no? Una vez éramos como nueve en una mesa y de amigues, algunas no tan amigues, pero bueno, era gente que estaba ahí, y dijimos, había un señor muy machirulo y tenía realmente todo un problema con la cuestión gay. Estaba muy preocupado por Ricky Martin, que en esa época había dicho que era gay. Ay, me muero. ¿Qué? Hay que estaba preocupadísimo por Ricky Martin. Y era muy gracioso, ¿no? Tanta preocupación por Ricky Martin. La idea fue como, bueno, se dice que en una mesa de nueve hay un homosexual, una persona que es homosexual, y éramos nueve en esa mesa, le decidimos hacer este chiste con otros amigos y se lo comentamos, entonces se entró a mirar quién era, le dijimos que había uno que era cierto, solo lo tenía que encontrar, una persona, siempre hablamos de persona y él asumió que era un varón. Que era un varón. No podía ni siquiera, había mujeres, ni siquiera pensar la homosexualidad mujer, ¿no? En una lesbiana, ¿no? Lo podía, ¿a dónde llevabas un machismo? Claro, sí, claro. No lo podía, eso no podía, no le entraba directamente, entonces fue nombrando varón por varón hasta que le dijeron que no, hasta que alguien le dijo, bueno, por ahí es una mujer, y bueno, no lo descubrió, se lo tuve que decir. Una sorpresita, te lo he llevado. No me creyó tampoco. ¿No te creyó? No, en su momento no me creyó, se lo volvió a decir y después desconfió del resto de las mujeres que estaban ahí, a todas les preguntaban si eran lesbianas. Es una anécdota que yo la escuché, me acuerdo. Pero creo que sí, y creo que un poco con lo que vos contabas de aquella charla, en los encuentros nacionales, ya plurinacionales ahora, de mujeres y lesbianas, una de las cosas que pasan en ese taller de activismo lésbico es sostener la agenda lésbica, ¿no? Sostener los 7 de marzo, digamos, no dejar sostener esto que pasó con Mariana, con lo que pasó con Iggy, sostenerlo en la memoria, ¿no? Ese, mantener ese linaje torta, no perderlo en las otras luchas, ¿no? Mantenerlo, porque en las otras luchas somos un montón y los 7 de marzo somos siempre menos, o a la hora de ir somos menos. Entonces es como, bueno, una de las cosas que se habla en esos talleres repetidamente es en cada lugar donde esté una sostener esa agenda, y creo que sostener la agenda te hace una lesbiana política, y creo que lo que te hace una lesbiana política es empezar a cambiar la percepción de dónde te plantás, ¿no? De dónde te posicionás. Eso te lo da la lectura. A mí siempre, yo siempre recomiendo que la gente lea, que lea realmente, no sirve. A veces una lo dice y ya, y a veces es un libro el que te replantea las cosas distintas, y creo que empezar a ver eso que pasa con la historia, ¿no? Eso que la historia hizo con nosotras, con nosotros. de hacernos creer que era natural y la norma ser heterosexual. Sí, la heteronorma tan, claro, tan, ¿no?, instalada, ¿no? Tan instalada, de hacernos creer eso, de hacernos avergonzar a nosotras mismas de quiénes somos, de instalarnos la propia lesbofobia a nosotras mismas, no solo la que recibimos por fuera, sino tenerla instalada, y eso lo ha hecho la cultura, lo ha hecho la historia, patologizándonos, haciéndonos pensar que estábamos enfermos. ¿Hasta qué año la Organización Mundial de la Salud sostenía que era una enfermedad? Hasta el 90, y ahora estamos con la... que si bien no se dijo, se sacó del foco un poco a las personas trans, pero todavía no se sacó del todo, ¿no? Y cómo toda esa cultura, a pesar de que vos digas, bueno, hoy por hoy nadie te va a decir, bueno, sí, hay gente que todavía lo dice, pero sí, es más raro, ¿no? De bueno, no, estás enferma, ¿no? Pero hay, en los lugares más para extremistas sí, pero también hay un discurso políticamente correcto, donde nadie te lo va a andar diciendo así nomás, porque sabe que hay todo una cuestión. Pero sí, instalado está mal, ¿no? Hay algo que no está bien del todo, ¿no? A mí me pasa que soy docente y trabajo con niñas y niños muy chiquitos, que los más grandes tienen 6 años, y generalmente cuando me preguntan, a esa edad te preguntan mucho sobre tu vida privada, si con quién vivís, básicamente, si tenés novio o marido. Y mi respuesta obviamente es la verdad, es no, tengo novia. Y lo que pasa es que las niñas reaccionan muy muy bien, muy normal a eso, pero sí tenemos como los padres ahí todo el tiempo como cuestionándonos si eso que había dicho la señora Juli era correcto para un nene de 5 años. Yo tendría que haber mentido, que me voy a casar. No, pasa que también la realidad es que tenemos una generación que va entrando, que tiene la cabeza recontra abierta, y que la realidad, como decís vos, son los padres y las madres que todavía siguen ahí, claro, queriendo heteronormalizar, digamos. Claro, no le digas a mi hijo que sos lesbiana en tu clase. Cuando en realidad vos se lo comentás a un chico o una chica, a un niño y a una niña, y es... No pasa nada. No, la respuesta es, creo que... Ah, bueno. Claro. No pasa tanto. O tiene la picardía del niño, ¿no? De le das beso en la boca. Porque a esa edad, a los 5 años, que alguien le dé beso en la boca a otra persona, ya es todo un... Entonces es como, todavía seguimos como cuestionándonos esas cositas, y nos marcan tantos. Y yo lo que espero para este Junín y para las ciudades chicas es empezar a cambiar nuestra perspectiva, desde dónde miramos, por qué no pararnos ante nuestra vida y construir nuestra vida desde ese ser lesbiana. ¿Por qué no? ¿Por qué nos tenemos que parar siempre desde otros lugares y nunca desde ese ser lesbiana? Porque si no nos paramos de ahí, no vamos a llegar nunca a discutir, por ejemplo, la violencia entre lesbianas. Exacto. Hay un montón de cuestiones que no vamos a poder llegar a discutir porque todavía no nos paramos ahí. Porque todavía estamos viendo de sí, salgo con una chica, pero aparte soy esto, pero aparte soy lo otro, pero aparte milito en un nada que ver, ¿me entendés? Bueno, no, empecemos a pararnos de, sí, soy lesbiana, digamos, hay algo que es una realidad, no pagamos el mismo precio por ser heterosexuales, no pagamos el mismo precio que una persona heterosexual, y estamos pagando más caro eso. Uh-huh. Y eso hace que todo nuestro cuerpo lesbiano tenga un linaje histórico de todas las lesbianas que estuvieron antes, de todas las lesbianas que les pusieron el cuerpo, y ese linaje histórico hay que hacerlo resonar, que en el cuerpo nos resuene ese linaje histórico de tantas y tantas que le han puesto el cuerpo, han estado presa, digamos. Exacto. Eso tiene que seguir resonando y tiene que estallar. Bueno, de eso se va a tratar un poco esta columna que vas a empezar a desarrollar una vez por mes en este Aquelarre. Sí. Así que hoy es como medio como una previa, hicimos una, como si, una presentación de brujitas, acá de brujas, sí, que se van sumando a la Aquelarre. Teniendo en cuenta que Lau no estaba la compa Lau, así que agradecerles enormemente a las dos por habernos hecho el aguante de que este programa hoy tuviera, la verdad que hicimos un lindo programa. Un programa, nunca mejor dicho, de encuentro, ¿no? De encuentro. Así que, Juli, quedás comprometida entonces. En un mes. En un mes. para hacer tu columna y ya empezar bien con cada tema que vos quieras, para que después podamos subir aparte la columna de Juli Miranda, La Lengua Tortillera, que quede como dentro del espacio del programa, ¿no, compa, el operador acá que va marcando todas esas cositas? Karina López, que siguió, se quedó con nosotras acá escuchando. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver. Prepárese para la fiesta. Para acá las compañeras brujas que les gusta beber cerveza. Seguramente va a haber mucha cerveza. Y mucho para festejar. Exacto. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos despedimos de este aquelarre de lunes feriado. Ya perdí la cuenta. Lunes 15 soy, ¿no? Lunes 15. Estamos a mediados de octubre. Les deseo muy buena semana a todos aquellos que nos están escuchando. Les esperamos el próximo lunes ya con nuestra operadora contándonos un poco de todo lo que fue el encuentro. Que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, César, por hacer la parte operativa del programa. Gracias a Mestiza, que nos da este espacio, esta radio comunitaria. Bueno, soy de Mestiza, me dicen. Pero bueno, agradecer este espacio que tenemos para poder hacer estas reuniones y que esto siga así. Y seguiremos acá firme en este aquelarre de 2018. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes por Mestiza, 19 horas.